Bueno, son las 8:29 de la mañana y como habíamos prometido, estábamos en contacto con Alfredo Serrano Mancilla. Alfredo, te puedo tutear. Buenos días, ¿cómo estás? Alfredo, lo tenemos conectado. A ver si te desmuteas. Alfredo. Bueno, mientras esperamos la conexión, les cuento, Alfredo Serrano Mancilla es un economista, asesor político y académico español. Es director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la CELAC. Como investigador ha desarrollado trabajos en diferentes países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Venezuela. A ver si ya lo tenemos conectado, Alfredo. Hola, buenos Alfredo, ¿qué días. tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Un gusto tenerte en nuestra radio Integración Boliviana, una radio comunitaria de la ciudad de La Plata, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, y bueno, tenemos un placer inmenso de poderte tener al aire. Sí, para mí también. Mucho gusto de estar aquí acompañando y compartiendo con vosotros y vosotras. Bueno, te más o menos daba una reseña de quién eras para nuestra gente, para nuestra comunidad, y la importancia de haber escrito ese libro que fue tan mencionado, tan promocionado sobre la operación rescate de Evo Morales, ¿no? Sí, bueno, fue para mí casi una obligación y una responsabilidad y una terapia en gran medida porque fue un año muy decisivo para Bolivia, pero también para América Latina, ¿no? Mirado desde Argentina, desde México, desde otros lugares. Y creo que habiendo sido testigo y parte de todo lo que ocurrió, evidentemente parte muy modesta, pero sí estuve presente como en casi todos los episodios que se dieron desde el momento del rescate hasta la vuelta, me parecía que era justo y necesario que la gente común pudiera conocer los entretelones de todo lo que ocurrió, ¿no? Todo lo que a veces no se sabe, esa letra pequeña, desconocida para el gran público. Y como dije muchas veces, me parecía que a veces uno cuando hace la crónica de esto y así está narrado, todo se asemeja a un thriller, ¿no? Como si fuera una novela de intriga de ficción, pero desgraciadamente fue todo literalmente verdad y por eso en el libro están desclasificados hasta los diálogos de WhatsApp del operativo para el rescate de Evo Morales, con la presencia del ex canciller Diego Pari y la Cancillería mexicana, mi persona que estaba ahí, las conversaciones llamadas con el presidente Alberto Fernández, con el propio Álvaro, Evo, Gaby, con el gobierno mexicano. Bueno, yo creo que era casi eso, obligatorio y terapéutico para mí poder ponerlo todo en un texto que me parecía importante que la comunidad boliviana, pero también la argentina y la de otros pueblos en América Latina, pues tuvieran conocimiento de lo que verdaderamente ocurrió y lo complejo que es todo a veces y lo sencillo que se ve cuando uno está quizás delante de un televisor o en otros lugares, ¿no? Que desconoce todo eso que insisto, las zancadillas, obstáculos, quién fue quién en ese momento histórico, los gobiernos, las cosas que había que sortear, anécdotas, porque también hubo incluso hasta situaciones dentro de lo trágico, hasta para reírnos. Así que, bueno, ese era creo que el objetivo y muy contento porque Evo Morales y el presidente Alberto Fernández pues pudieron presentarlo hace muy poquito y ahora lo volvemos a presentar de nuevo acá en la Argentina. Sí, te cuento en esos tiempos que fueron tan trágicos, ese golpe de Estado tan violento, ¿no? Que vino como colofón, ¿no? Yo tengo la idea de que todo esto comenzó en el 2005, cuando el presidente Néstor Carlos Kirchner, Lula da Silva de Brasil, el gran Hugo Chávez de Venezuela, aquí en Mar del Plata, yo estoy acá en Mar del Plata, en este momento en la ciudad de Mar del Plata, expulsamos a Bush hijo, ¿no? Con el alca al carajo, ¿no? Creo que sí. A partir de ahí cambia la temática del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que saca de Panamá a la Escuela de las Américas y la lleva a la ciudad de Orlando, y a partir de ahí comienza todo este operativo de revertir estos gobiernos progresistas de la América Latina. El primer golpe lo dan con Zelaya en Honduras, ¿no? Golpes blandos, golpes parlamentarios, y el último fue el golpe violento que se dio en Bolivia, ¿no? Sí, efectivamente, el proceso de cambio en Bolivia incomodaba mucho a los gobiernos de Estados Unidos, a muchos poderes fácticos del mundo y poderes económicos y políticos tradicionales bolivianos. Incomodaba porque era un proceso que, como con sus errores y defectos, como cualquier otro proceso, tenía mucho más luces, había cambiado drásticamente las condiciones de vida de la gran mayoría boliviana, y así lo reconocían, de hecho, todos los organismos internacionales, habidos y por haber, no solo de corte progresista, sino los más ortodoxos en la materia reconocían. Y el símbolo que representaba Bolivia, que representa todavía Bolivia, que representa y representaba Evo Morales, y un proceso de cambio con gran tejido social, yo creo que incomodaba. Y efectivamente el 2019 fue un momento fatídico para la democracia boliviana, para la democracia en la región, porque hicieron todo lo posible e imposible para que ocurriera lo que ocurrió, y de hecho nosotros vivimos en primera persona cómo se fue dando ese informe fatídico también de la OEA, ¿no? Con premeditación y alevosía. Y en el libro voy contando incluso hasta los momentos en los cuales Evo Morales intentaba llamar al secretario general Almagro, pero no, cómo precipitaron el informe preliminar, cómo se fueron dando los acontecimientos, porque la OEA de Almagro, que representa a algunos gobiernos de la región, tuvo un rol muy protagónico, al igual que otros actores nacionales bolivianos, pero también internacionales. Yo creo que ese mapa de quién es quién en la geopolítica latinoamericana, me parece que el libro lo refleja casi de una manera muy nítida, fundamentalmente porque yo creo que siempre es interesante ver cómo reaccionamos cada quien en los detalles, cómo el gobierno de Macri pues dijo no a la ayuda humanitaria de intentar salvar a Evo Morales, a Evo, cómo el gobierno peruano por aquel entonces también nos dio la espalda a mitad de camino, cuando antes había dicho sí, y cuento en el libro anécdotas que parecen ridículas, casi macondianas, por aquel entonces, como obligaron al embajador mexicano a ir a su casa a buscar efectivo para pagar el combustible del avión mexicano, una cosa que nos parecía mentira vivirlo en primera persona, como el gobierno de Lenín Moreno del Ecuador, cuando el avión estaba en el aire de regreso, ya el avión mexicano con Evo, Álvaro y Gaby, de ida desde Paraguay hasta México, nos negó el pasar por el espacio aéreo ecuatoriano, y en el libro incluso está lo que la torre de control de Guayaquil nos dijo, habiendo previamente dado el permiso. O sea, todo ese lujo de detalles yo creo que es una manera diferente de explicarnos cómo se comportaron, y también cuánta generosidad hubo, que eso lo digo con, creo que para mí fue uno de las cosas que el libro tenía como centralidad. Creo que a veces hablamos de todo lo jodido que es todo, si me permiten el término, pero creo que hay un gran manto de generosidad, de buena gente, y yo percibí en ese año que hubo mucha más buena gente. Pero ya le llamo un poco de broma y en serio la geopolítica de la generosidad. Creo que hubo mucha gente buena acá en la Argentina, que ayudó, bolivianos, bolivianas, argentinas, argentinos, mexicanos, que gente conocida como Alberto Fernández, el presidente, pero también gente muy desconocida, que se fue de su casa de colegiales para que Evo viviera, se fue de su casa de San Telmo para que Álvaro viviera. Y bueno, seguramente tú tuviste la oportunidad de ver tanta colectividad boliviana en tu ciudad, en Buenos Aires, en cualquier lugar de la Argentina, que solo quería ayudar, no quería buscar ninguna relación mercantil, como a veces, ¿no? Solo quería ayudar. Y creo que esto también, el libro es un poco una suerte de mimo, homenaje a tanta buena gente, y bueno, lo fui contando porque lo viví muy en primera persona, y vi cómo la gente quería eso, decir, no van a poder con nosotros, habrán hecho lo que han hecho, pero vamos a ayudar. No solo ayudaron a Evo, a Álvaro y a Gaby, ayudaron a tantos, gente que vino a exiliarse acá en ese momento, y eso me pareció me parece que era interesante también rescatarlo en el libro, y creo que es un homenaje a eso, a mucha gente que no tiene seguidores en Twitter ni en Facebook, pero que fue relevantísimo en esos momentos durísimos, difíciles. No, sí, de hecho, te digo, nosotros como radio hemos tenido periodistas que se han exiliado en Argentina, que eran perseguidos por sus publicaciones, periodistas que han participado de la radio, que por lo menos para que puedan seguir expresándose. Nosotros, con enlace directo con la causa Yuncoca, de la radio comunitaria del Trópico, con algunas radios comunitarias mineras que transmitían en la clandestinidad, ¿no? Nuestro granito de arena en ese proceso fue el poder enlazar a los exiliados con sus familias, ¿no? Que escuchaban sus palabras a partir de nuestra voz, de nuestra radio, ¿no? Que llegaba a través de internet a las distintas comunidades en Bolivia, ¿no? Verlo a la Evo, ¿no? Verlo a Evo con esas ganas de laburar, ¿no? Porque Evo, viste, es un trabajador incansable. No sé si lo has tenido así que sufrir en carne propia. Sí. A las 5 de la mañana para. y él acaba. Y vos lo ves y decís, ¿cuánto hace que estás despierto, no? Porque está como nuevo a las 5 de la mañana, una potencia impresionante, ¿no? A mí en el libro cuento y hablé con una persona que fue muy importante para Evo en justamente la Argentina, Lourdes Quispe, que es una mujer que de esa gente que no se conoce, tantas Lourdes hay en el mundo, porque fue la persona que se puso a trabajar, a apoyarle en la logística, era una suerte de jefe de gabinete improvisada en el exilio, que hizo absolutamente de todo. Y a Lourdes le preguntaba, y así está en el libro, cuántas llamadas intentábamos calcular por día hacía Evo en época de pandemia, laburando, como bien dices, a cualquier hora, y nos reíamos porque era inimaginable. De hecho, una de las cosas que más me impresionó a mí, y lo cuento con literalidad, fue cuando yo voy a visitarlo a México a pocos días del golpe de Estado, y me veo con él, nos reunimos, tenemos charlas largas, como además de la capacidad de trabajo, las convicciones para seguir adelante. Eso para mí es la gran lección política, geopolítica, en tiempos difíciles, que es donde hay que medir a los liderazgos históricos. En tiempos complicados, ya habían quemado su casa, la de su hermana, hecho de todo. Bueno, a los 10 días, yo recuerdo ese domingo a la noche en Ciudad de México, allá donde él estaba, en la zona militar mexicana, estaba con él yo, con Álvaro, y Álvaro y yo le mirábamos atónitos, no entendíamos cómo él podía sacar esa energía, esa forma de poner en el horizonte el hecho de, sí, vamos a regresar, vamos ya a trabajar para ello. Y recuerdo que he llamado por teléfono al presidente Alberto Fernández desde mi propio teléfono, recuerdo que estaba yo presente, y ni siquiera Alberto le decía, pero ¿cómo, Evo? ¿Cómo? Espérate, o sea, recupérate, vamos a... O cuando vino acá a la Argentina, yo le acompañé a la Quinta de Olivos a los 2-3 días de llegar, fui acompañándole con Álvaro y Evo a ver a Alberto, y en esa reunión, que también la cuento con mucha literalidad en el texto, y es interesante para que uno vea qué se dice, qué se habla en esos espacios, bueno, Alberto no podía creer que Evo ya estaba con ese deseo, esa fuerza indómita para intentar verdaderamente regresar. Yo creo que eso es un gran aprendizaje en los tiempos que corren, ¿no? Hay que llorar lo justo, lamentarse lo justo y volver a nada, a ponerle fuerza, convicciones, y eso me parece que para mí fue una de las grandes lecciones dentro de todo lo trágico que fue, pero es una lección, y creo que en gran medida la recuperación de la democracia se debe a ese empuje histórico de él, igual que de otros actores, ¿no? No solo fue él, porque fueron mucha gente que estuvo con ganas de volver aquí en Argentina, como tú bien dices, tanta gente que se volcó a trabajar por una campaña sabiendo que era todo cuesta arriba, que era complicado. Bueno, eso me parecía yo admiro mucho probablemente a Bolivia por ese tema, por la capacidad que tiene para salir adelante en situaciones muy difíciles que quizás en otros lugares diríamos, ay, ya está, hay que tirar la toalla hecha o no. El proceso boliviano en eso es muy auténtico, seguramente tiene raíces históricas que no tienen otros. No, por supuesto, yo siempre destaco en esta América Latina que lamentablemente es el mundo, ¿no? Pero América Latina debería tenerlo, es falta de memoria, ¿no? No sé por qué, pero tenemos una memoria muy frágil, muy débil, ¿no? Bolivia antes del 2006, que es donde asume Evo, era un país inviable, ¿no? Bolivia era considerado un país inviable, era Haití, Biafra, cualquier país africano, era un país inviable. El presidente Carlos Mesa Gilbert se paseaba por los escenarios de financieros mundiales pidiendo dinero para pagar cuentas públicas, ¿no? Por eso se le llama el pedigüeño, ¿no? Claro. Y un año después asume Evo Morales y el país empieza a crecer a niveles increíbles, se saca... con cambios radicales en la política, ¿no? El hecho de la nacionalización de los recursos naturales creo que fue la apuesta necesaria como para revertir un proceso de decadencia boliviana de 200 años y convertirla en 13 años de crecimiento constante, ¿no? Sí, creo que fue, por eso te decía que la importancia, porque además Bolivia tiene esa particularidad, que además de la voluntad, la identidad política tan forjada, las ganas de superar situaciones adversas, también demostró que tuvo y que tiene actualmente, de hecho Luis Arce lo representa muy bien, la capacidad de resolver, gestionar mejor, caracterizar, o sea, poner una economía en lisa con una estabilidad macroeconómica, pero además con una capacidad de incluir a la gente, mejorar las condiciones de vida de un punto de partida tan atrasado como se tenía. Hoy en día uno pasea por La Paz y se puede uno montar en un teleférico que sería viable en cualquier lugar de América Latina. Y digo, pues lo he disfrutado mucho. Y como el vas a Bolivia y te encuentras que el tipo de cambio, una discusión muy argentina, allá es estable, siempre no hace falta casi recordar nada, porque siempre está cerca de 7. Uh-huh. 7 bolivianos, $1. Y uno, cada vez que va... evidentemente, claro que hay situaciones complejas, problemas, nadie duda de eso, pero sí es cierto que han tenido una capacidad de resolver lo económico y dar grandes saltos cualitativos y cuantitativos en un país que yo creo que afortunadamente se recuperó también en tiempo récord la democracia, y yo creo que eso es algo interesante también ahora, dentro de todo lo trágico, y eso para mí fue fundamental, cómo ahora incluso hay hasta una mayor épica del proceso, porque incluso superó un golpe de Estado. O sea, tuvo que superar un golpe de Estado, y eso uno lo puede ver en la marcha multitudinaria histórica de hace muy pocos días, que llegó a la Plaza Murillo y que fue histórica, porque creo que recuperó algo que quizás cuando uno está tantos años en el gobierno se iba perdiendo, es esas ganas de movilizarse para defender lo que has logrado. Yo creo que eso es otra parte del proceso histórico boliviano, estamos hablando de ahora, y creo que también eso creo que la vuelta para mí, en el libro lo vi contando, cómo fue el regreso, cómo fue la vuelta en todos los sentidos, cómo eso parecía que también era casi de justicia poética, ¿no? Que creo que fue sumamente importante poner un broche con una victoria electoral. También en el libro, de hecho, en el último capítulo se cuenta mucho también con cuáles son los tejemanejes que hay detrás de una campaña electoral a distancia, con muy pocos recursos, porque uh-huh. también eso yo creo que es importante a veces explicarlo. La gente piensa que claro, que esta gente son multimillonarios. No. Y lo conté con todo lujo de detalles, con anécdotas hasta aparentemente inverosímiles, de que no, estaban remando de la manera que venían remando, el propio Luis Arce haciendo una campaña muy modesta allá, y el propio Evo con el apoyo mayoritario de toda la colectividad boliviana, a la cual hay que agradecerle enormemente cómo se volcó. Evo lo cuenta siempre de broma, ¿no? Que al final casi le daban más verduras, frutas y comida de lo que podía comer, ¿no? Sí, era un constante. Nosotros, todas las reuniones que tuvimos con Evo, decía eso, ¿no? Cuando llegue a Bolivia voy a extrañar el asado. Como asado todos los días. Literal, era literal eso, ¿eh? Sí, era. Es increíble la solidaridad, ¿no? No solamente de los bolivianos que se encuentran en Argentina, sino también de muchos argentinos que se volcaban. Mirá, yo me acuerdo cuando la gente de la CTA le había ofrecido el edificio, las oficinas, y claro, las horarios de oficina, vos sabés, en Argentina, 9 de la mañana, 8, 8 y media, 9 de la mañana, y Evo fue a las 5 de la mañana, tuvieron que cambiar todo el esquema de seguridad, de todo, para que tenerle abierto a Evo a las 5 de la mañana, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, lo que bien cuentas, por ejemplo, y de hecho en el libro quería ponerle muchos nombres y apellidos a mucha gente de la CTA. Yo recuerdo cómo Daniel Catalano de AT Capital se volcó, Girotti, el propio Hugo Chasky, con quien mañana yo presento el libro, porque fue verdaderamente eso. Yo recuerdo que estaba muy permanentemente con él, con el Evo, y acá, y era la cantidad de pedidos, incluso, pero no de pedidos, de pedidos para ayudar, de todas las organizaciones, las más conocidas y las más desconocidas. Había una voluntad en la Argentina, en un momento incluso donde se pasaba mal, de verdadera, decir, aquí te pongo las oficinas, iba en taxi, yo recuerdo, pues yo iba con él, de hecho, en los primeros tiempos, porque había un taxista boliviano que vivía mucho tiempo en la Argentina, que también, de hecho, le pedí justo que estuviera la presentación de mi libro, porque me parecía muy bonito que esta gente, que quizás es menos conocida, pero que fueron, que eso, clave, fundamental, se volcó la sociedad argentina, la mexicana, se volcó, y yo te aseguro, y lo voy narrando, como yo tuve permanentes como preguntas, apoyo de una cantidad de gente en el mundo, desde España, México, en Colombia, en Perú, en Chile, pendiente de lo que estaba pasando con Evo Morales, en todos los sentidos, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, de una preocupación como si fuera su hermano del alma, y así podríamos citar nombres y nombres, porque yo creo que eso sí logró, no solo Evo, que lo simboliza perfectamente, sino el propio proceso. Creo que incluso amplió mucho la base de respeto del proceso. Y un ejemplo es Paraguay. Mario Abdo, y así lo reconozco en el libro, el gobierno paraguayo en ese momento dificilísimo, cuando lo llama Alberto Fernández para el apoyo de pedir el avión de ayuda a buscar a Evo, y luego la necesidad de tener un aeropuerto base, el gobierno paraguayo, de signo ideológico completamente distinto al de Evo, dijo sí, yo voy a apoyar con todo, y nos demostró, y así de hecho está recogido en el texto, cómo el gobierno paraguayo, el presidente Abdo, insisto, más parecido a Macri en lo ideológico, antepuso lo humanitario y un respeto por Bolivia y por Evo Morales, que yo creo que dice mucho de lo que ha logrado ese proceso en la región. Alfredo, te voy a pedir un poco salir del libro y salir de la realidad boliviana, como para enfocarnos un poco en la realidad que vos conocés bien, que es la europea y la mundial, ¿no? ¿Cómo estás viendo hoy es una expresión de deseo. Esta pandemia, este COVID-19 que afectó tanto nuestras multilateralidades, ¿no? ¿Cómo ves al mundo después de todo esto o durante este proceso de pandemia? Yo creo que todavía estamos en un mientras tanto, un poco utilizando una jerga muy del Pepe Mújica, ¿no? Estamos en un mientras tanto, no ha terminado de poder caracterizarse esta época. Yo creo que hay todavía grandes rasgos inciertos de cuál va a ser el devenir. Yo creo que nos precipitamos todas y todos en el inicio de la pandemia, quizás queriendo saber ya cuáles iban a ser las consecuencias geopolíticas en la matriz de valores, y algunos decían el mundo va a ir a peor, el mundo va a ir a mejor, el mundo se va a quedar igual. Yo creo que todavía estamos en ese mientras tanto, se están recomponiendo parte del orden económico global, con grandes dificultades aún, que no se están explicando lo suficiente desde mi perspectiva, con cuellos de botella a nivel internacional en materia económica, no resueltos, con una población más pobre de lo que antes era, los pobres han empobrecido todavía más. Yo no dejo de pensar en que no puedo llegar a entender cómo no se han liberalizado las patentes de las vacunas y que tengamos una África entera donde hay países increíblemente poblados que no llegan al 1% de vacunación de la primera dosis. Y esto es verdaderamente inhumano. No puedo llegar a entender que hay un líder de orden global que no esté desde las 5 de la mañana o desde las 4 resolviendo esto cuando verdaderamente está pasando. Yo creo que hay aspectos que, insisto, están redefiniéndose. Creo que se han redefinido las políticas públicas de la importancia de la salud, la importancia también de la no valen salidas individuales. Creo que la pandemia nos pone ante una encrucijada muy llamativa, y es que todo aquello que a veces el neoliberalismo global como racionalidad nos planteaba de que sálvese quien pueda, la pandemia no nos permite salvarnos quien pueda, porque justamente ahora aparece una nueva cepa, una variante, mejor dicho, que procede en gran medida porque hay un continente donde, pues seguramente, si no se resuelva ya, y seguimos hablando aquí de la tercera, de la cuarta dosis, sí, de la quinta dosis, bueno, yo creo que hay aspectos, insisto, que estamos en este mientras tanto, y en la región también tiene su propia disputa geopolítica. Creo que este tiene su correlato regional, donde estamos en un momento de gran tensión, de gran disputa, con procesos electorales que van a ir definiendo muchas cosas. Tenemos Chile, Colombia, sí, Brasil en menos de un año, Chile a la vuelta de la esquina este domingo, Colombia en mayo presidenciales, y en Brasil en octubre, con lo cual son tres países muy decisivos para el orden geopolítico regional. Y yo sigo diciendo que estamos en gran disputa en todos los sentidos, ¿no? No soy de los que me compro el discurso de que es la ultraderecha la única que ha crecido y que construye una hegemonía. Creo que es cierto que hace mayor ruido mediático. Y es cierto que avanza, o mejor dicho, la derecha se ultraderechiza. Eso también es cierto. O sea, la derecha deja de ser, si lo fue, entre comillas, algún día, deja de ser moderada, que fuere, y pasa a ser una derecha extrema que incluso desconoce los principios democráticos básicos. Eso sí es cierto, pero no soy de los que tengo una mirada pesimista de creer que solo está avanzando la ultraderecha. Es cierto que avanza una ultraderecha, pero también es cierto que avanza los procesos progresistas en la región. Hay que ver lo que pasó en Perú. Hay que ver lo que puede pasar en Chile este domingo, hay que ver lo que ha pasado en Bolivia con la recuperación democrática con un 55%. Por lo tanto, insisto, creo que todavía estamos en una gran disputa. Es una disputa que, como no puede ser de otra manera, con dos bloques muy antagónicos, muy irreconciliables, ¿no? Las posiciones de la ultraderecha, la Argentina, en Bolivia, o en Colombia, o en el mundo, en Francia, no pareciera que han tomado un camino a veces casi en los bordes o por fuera de la democracia. Y eso sí es preocupante cuando no respetan los resultados democráticos, ¿no? Lo que pasa en Bolivia es el mejor ejemplo, pero está pasando en otros sitios del mundo. Cuando no le interesan los resultados, en el propio Estados Unidos con Trump, y hay que ver lo que vaya a pasar con Bolsonaro en Brasil. Por lo tanto, creo que estamos eso. Yo lo diría que mucha disputa y todavía mucho mientras tanto. Alfredo, la verdad que sinceramente ha sido una charla enriquecedora para toda nuestra audiencia y la verdad esperamos que no sea la última, esperamos volverte a convocar para hablar de esto y de esto que nos preocupa muchísimo, que es bueno, cómo los pueblos de nuestra Vía Yala, de nuestra América Latina, se enfrenta a estos nuevos desafíos, ¿no? Como bien decías, el domingo hay elecciones en Chile, próximamente Colombia, luego Brasil, que pueden cambiar el mapa geopolítico de la América Latina hacia el mundo, ¿no? Volver a esos procesos progresistas que teníamos hasta 2015, que fueron avasallados totalmente, ¿no? Ojalá sigamos dando pasitos, y nada, que aprovecho vuestros micrófonos para invitar a los que estén en Buenos Aires, a los que puedan acercarse mañana, que vamos a tener un rato de charla muy boliviano, con gente que está organizando las Bartolinas ISA en la Argentina, vamos a hacerlo en la CTA, la Central Trabajadores de Argentina, en la calle Moreno, la presentación del libro, que es una excusa para seguir charlando, seguir reflexionando, y bueno, ojalá pronto también estar por allí. Por el año próximo haremos un poco más de gira fuera de Capital, así que ojalá pueda estar un momento presentar el libro allí en el lugar donde te encuentras, allí en Mar del Plata. Bueno, muchas gracias, Alfredo, y te agradecemos mucho el contacto. Nosotros estamos terminando el programa ya, así que te agradecemos mucho y que, bueno, te vamos a volver a contactar para hablar de este tema y otros. Sos un referente para nosotros. Con muchísimo gusto, os mando un fuerte abrazo y gracias a vosotros y a vosotras. Adiós, Alfredo, muchas gracias. Chao. Bueno, ahí está Alfredo Serrano Mancilla.